koně. Aha, noce láví, aha, noce portín, nos presento un amigo, y con ella ligué. Quiere a mí anoche la vi, anoche por fin en el gran Guateque que en mi casa yo di. Quiere a mí, anoche la vi, anoche por fin, en el gran Guateque, que en mi casa yo di, en el gran Guateque, que en mi casa yo di.